A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo vamos a estar con la banda de jazz Escalandrum, liderada por el baterista Daniel Pipi Piazzolla, quien en este CD Piazzolla Play Piazzolla recrea la música de su abuelo Astor Piazzolla con una mirada jazzística sin borrar el horizonte tanguero de Piazzolla. Escalandrum sexteto está integrada por una sección de saxos en sus diferentes registros, más piano y la batería de Pipi Piazzolla. Primeramente Astor Piazzolla, Buenos Aires, hora cero. Thank you. Ese es Escalandrum, sexteto, que como anticipo, Neotango está difundiendo a este sexteto de jazz con una mirada al tango, ya que el próximo sábado 29 del presente mes, esta banda argentina estará engalanando la temporada artística de nuestra aula magna de esta universidad. Usted podrá ver y oír a estos músicos en vivo y en directo, haciendo los temas de Astor Piazzolla, como el siguiente tango, Squalo. Estamos escuchando grabaciones del sexteto Escalandrum, que el sábado 29 del presente se estará presentando en nuestra aula magna de esta universidad. Daniel Pipi Piazzolla nació en Buenos Aires en 1972. De adolescente comienza sus estudios de batería, con los más importantes músicos de Argentina y extranjero. Pero para su padre Daniel, el tecladista y auto apodado Tiro Loco, dijo, esos estudios no eran suficientes, y le dice a su hijo Pipi, yo quiero que seas un músico completo, con más estudios, como tu abuelo Astor. Entonces Daniel, con gran sacrificio, hipotecó un pequeño departamento que tenía en Buenos Aires y lo manda a estudiar a un conservatorio de Buenos Aires y después a Estados Unidos. Otro tango de Astor con Scalandrum, Fuga 9. Astor Piazzolla reinventó el tango. Escalandrún reinventa a Piazzolla. Piazzolla en sus obras toca el cielo en sus creaciones. Escalandrún expresivo en estos músicos de jazz amantes del tango. Va más allá con nuevos contrapuntos no explorados hasta el momento. Otra de las obras de Piazzolla en este disco Escalandrún. Piazzolla, play Piazzolla, Oblivion. Thank you. En 1993, Pippi Piazzolla egresa con nota sobresaliente del Music Science Conservatorio de Estados Unidos. El joven baterista estudia, tenía una gran presión para llegar a ser el primero de su clase. El primer día de clase su maestro le pregunta: dígame usted, ¿tiene algo que ver con Astor Piazzolla? A lo que Pippi responde: soy su nieto. Entonces el maestro, dirigiéndose al curso, dijo: póngase todo de pie, estamos ante uno de los descendientes de Astor Piazzolla, el más importante músico universalmente reconocido. Otra obra de Piazzolla de este disco, Tanguedia 1. Thank you. Los músicos que integraron Escalandrún son Daniel Fogel, saxo tenor, Martín Pantinier, clarinete y clarón, Gustavo Musso, saxo alto y soprano, Mariano Sibori, contrabajo, Daniel Pipi Piazzolla, batería, y Nicolás Werchenberg, piano y arreglos. 20 años de triunfo de este sexteto en diferentes países, nominado 2 veces al Grammy Latino, ganador el 2012 y el 2015 con el premio Gardel de Oro como el mejor disco de música ciudadana. No falte a este magno evento en nuestra universidad a las 19 horas. De este disco de Piazzolla, oigamos ahora Romance del Diablo. Gracias por su sintonía a este programa. La invitación es para el domingo venidero para salir al encuentro de otro neotango.